Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 19 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Hoy, 19 de septiembre, el director del Teatro Alameda, en entrevista para Cultura al Día, a propósito del primer festival musical Cumbe San Agustín, en homenaje al reconocido músico venezolano Carlos Nené Quintero, destacó que la participación de la comunidad en la realización de este evento ha sido sumamente eficiente, debido a que todas y todos han destacado por su espíritu solidario. Somos cultura. Somos cultura. Guitarra en Movimiento presenta este domingo 22 de septiembre a las 11 de la mañana un concierto gratuito de guitarra con los músicos Andrés Leal y Armando Hernández en la sala Frida Kahlo de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. El concierto contará con un repertorio de música venezolana y latinoamericana y forma parte de una programación que se presentará los terceros domingos de cada mes en la Casa de Rómulo Gallegos. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El ciclo de conversatorios sobre los distintos géneros del joropo serán realizados en la sede del Centro de la Diversidad Cultural en la conocida Quinta Micomicona, a partir del sábado 21 de septiembre, con expertas y expertos como Milagros Figueroa, Carlos García, Jesús Chuito Rangel, Mónico Márquez y José Cheo Hurtado. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Hoy, 19 de septiembre, a las 3 de la tarde, en la Sala Margot Benacerraf de la Universidad Experimental de las Artes, se llevó a cabo la cineconversa del film María Antoniette, de Sofía Coppola, con los panelistas Germán Colmenares y Omar Borges. Tweets del día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, escribió lo siguiente. Celebramos 244 años del natalicio del general en jefe José Félix Rivas, brillante estratega militar y prócer de nuestra historia. Su invencible voluntad de lucha está presente en los líderes y lideresas que hacen frente a las dificultades y construyen un futuro victorioso para la patria, señaló el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. El Ministerio Público ha logrado en 2 años obtener 2.779 sentencias condenatorias contra homicidas, así como también se han realizado 20.979 actos conclusivos por este delito, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Nosotros en el Ministerio Público tenemos un balance muy importante de estos 2 últimos años en la lucha contra ese flagelo, contra el delito del homicidio. En este sentido, quiero revelar que nosotros hemos logrado en 2 años nada más y nada menos que 2.779 sentencias condenatorias a homicidas, porque ese es el delito que nosotros, digamos, dentro de lo que significa la gama de delitos comunes, hemos considerado el que merece nuestra mayor persecución y sanción, porque atenta contra la vida de quienes residen en este país. Somos periodismo. Somos cultura. El político opositor y dirigente religioso Javier Bertucci, quien fue excandidato presidencial por el partido Esperanza por el Cambio, se incorporó a la nueva mesa de diálogo nacional en un acuerdo firmado este miércoles en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, y transmitido por Venezolana de Televisión. Asimismo, Javier Bertucci, político y dirigente religioso, pidió darle soluciones al pueblo venezolano lo antes posible y señaló que la iniciativa de Noruega debe continuar. Necesitamos entender que sentarnos a buscarle soluciones a la profunda crisis que vive nuestro país es de carácter urgente. Hay cosas importantes, pero hay cosas urgentes. Darle soluciones al pueblo venezolano que está pasando, en mi opinión, uno de los peores momentos de su historia, es urgente. Para eso no podemos seguir ni posponiendo ni mostrando actitudes de orgullo o de algún tipo de prepotencia. Aquí ningún orgullo puede estar sobre la necesidad de un pueblo. Y les puedo aclarar algo: la política no debe tener como objetivo el poder. La política debe tener como objetivo el servicio al pueblo. Así que en esta línea debemos todos trabajar. Y no es que vayamos a sustituir cualquier iniciativa. Yo soy de los que piensa que la iniciativa de Oslo Noruega deben continuarla y permitir que esta línea también actúe de forma paralela. Y al final del día lo que buscamos son soluciones y resultados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Cámara de Senadores de Argentina aprobó la Ley de Emergencia Alimentaria, que ya había tenido media sanción por parte de la Cámara Baja y que obliga al Estado a ampliar su asistencia en comedores comunitarios a zonas más vulnerables y centros escolares públicos. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Finalmente la Cámara de Senadores aprobó esta Ley de Emergencia Alimentaria, que ya había tenido media sanción por parte de la Cámara Baja y que marca estas movilizaciones que ha tenido a lo largo de estos tiempos por parte de los movimientos sociales, que reclamaban una solución para dar un plato de comida, de alimento, a esos sectores que la están padeciendo de forma muy difícil, que tienen hambre a partir de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri. En las afueras del Congreso de la Nación, como podrás apreciar, una importante movilización que siguió con expectativa el debate, aguardó justamente las palabras de los senadores, pero que también marcan esta presencia buscando por lo menos por 102 días, que es el tiempo que tiene el inicio, después se extenderá a lo largo del año 2020 y 2021, como parte justamente de dar esas soluciones en fondos y que pueda tener el Ministerio de Desarrollo Social hasta ahora, por este tiempo, 1.600 millones para dar esos adicionales que puedan reforzar los alimentos de los sectores que hoy están pidiendo un plato de comida para poder comer. Expectativa en lo que significa este tiempo electoral. Faltan 39 días para las elecciones presidenciales. Hay expectativa en lo que significa este proceso electoral, pero también por lo menos ahora hay un alivio para estos sectores que están acompañados por los movimientos sociales que están aquí presentes, marcando justamente una salida en función de la crisis económica que deja el gobierno de Mauricio Macri a lo largo de su mandato.